viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Como estos días van a meditar en la pasión del Señor, me parece que no será inoportuna, sino que más bien les ayudará una consideración que quisiera hacerles hoy. Es una consideración que, en cierto modo, viene a convertirse en la clave de todas las meditaciones de la pasión, que la ilumina con luz sobrenatural y de la que podemos sacar un fruto grande para toda nuestra vida. Vamos a tomar esta consideración de unas palabras del Sermón de la Cena, que seguramente todas conocen y saben de memoria, y que aquí sirven de clave y dan luz divina para meditar la pasión. Son las siguientes. Está el Señor tratando de consolar a sus discípulos, prometiéndoles el Espíritu Santo, despidiéndose y dejándoles su paz, y diciéndoles: «Si me amaseis, os alegraríais, porque voy al Padre». Y al final de estas frases de consuelo a los discípulos, pone San Juan estas palabras: «Viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y que hago lo que me ha mandado, levantaos y vamos de aquí». Con estas palabras, parece que el Señor pone fin a los discursos del cenáculo y se va a Getsemaní, a donde irán a buscarle sus enemigos y donde caerá en manos del poder de las tinieblas. En realidad no es así. No acabaron, siguió hablando. Todo lo que viene después no lo dijo camino del huerto, sino en el mismo cenáculo, hasta que por fin se levantó para dirigirse al huerto. En estas palabras está la clave que, si podemos, intentaremos descubrir. ¿Qué significan las palabras: «Viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca»? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y que hago lo que me ha mandado, levantaos y vamos de aquí. Lo último de la frase, «levantaos y vamos de aquí», se entiende enseguida. Quiere decir: se ha acabado esta hora de íntimas confidencias y de consuelo. Se ha acabado esta hora de íntimo amor, porque, al fin y al cabo, es un consuelo encontrarse entre vosotros. No cabe duda que, a pesar de las miserias que tenían y que el Señor acababa de descubrirles, a pesar de su incomprensión, Jesús se había consolado expansionándose con sus apóstoles. Había desahogado su corazón. Ya se ha acabado esta hora, que es como el último remanso de mi vida terrena. Y vamos a Getsemaní, a donde irán a buscarme mis enemigos, y donde caeré en manos del poder de las tinieblas, para cumplir la voluntad de mi Padre, para que hagan de mí lo que quieran. De modo que, como digo, estas palabras son muy claras. También es bastante claro aquello de «para que el mundo conozca que amo al Padre y hago su voluntad». Este levantarme yo, interrumpir el remanso de que gozo entre vosotros e ir al huerto de los olivos a ponerme en manos del poder de las tinieblas, es la gran prueba de que no quiero hacer más que la voluntad del Padre. En efecto, si bien lo miran, en toda la vida del Señor domina esta misma voluntad. Yo no tengo otro alimento que hacer la voluntad de mi Padre. El Señor no hizo más que esto. Desde que tomó carne humana y comenzó a latir su corazón hasta el momento de morir en la cruz, no hizo otra cosa que la voluntad de su Padre. Pero de un modo especial cumplió esta voluntad en la prueba suprema, en la pasión, donde se manifiesta con más fuerza y con más claridad este deseo que tenía siempre en su corazón de hacer la voluntad de su padre. Así como para las almas, hacer la voluntad de Dios en las cosas ordinarias es fácil y agradable, pero cuando llega el momento del sacrificio íntimo, en que el Señor pide algo que cuesta mucho, les es más difícil y ganan mayor corona si lo hacen con prontitud, sin regateos, no titubeando ni escamoteando el cumplimiento de esa voluntad. Así Cristo, en el momento de su pasión, en el que el Padre le pide el cúmulo de renuncias, de sacrificios, de amarguras y de dolores que vemos en ella, y aún otros que con nuestra miopía espiritual no vemos, para que el mundo conozca que ama al Padre y hace su voluntad, se levanta del cenáculo y va al huerto de los olivos. Como ven, está bastante claro. Pero aunque se entiende bastante, hay unas palabras que merecen explicarse un poco más. Viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Digo que es bastante clara porque saber que el príncipe de este mundo no encuentra en nuestro Señor nada que le pertenezca es bastante fácil, ya que si no puede haber sociedad, como dice San Pablo, entre la luz y las tinieblas, tiene que haber un completo antagonismo entre la verdad y la mentira. Cristo y Satanás son opuestos y no pueden tener entre sí nada común. ¿Por qué dice el Señor esto aquí? Parece que no hay hilación entre las palabras: viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca, y estas otras: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, etc. ¿Qué hilación hay entre una cosa y otra? ¿Son acaso dos cosas diversas? En realidad estas frases forman un todo, y la clave, el secreto para ver que forman un todo, está en lo que acabamos de repetir. Viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca. En lo que precede se encierra para nosotros la principal enseñanza que yo quisiera que se les quedara bien grabada en la memoria, y más que en la memoria, en el corazón. ¿Qué significan estas palabras? Ya sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo, y que se llama príncipe porque reina con facilidad en el mundo. El mundo, propiamente tal, es su reino, y reina, como diría San Pablo, mientras dura la figura de este mundo, ya que cuando termine, ya no le quedará nada que hacer, porque en el cielo no reina, y en el infierno no es más que un esclavo que tiene que arrastrar su condena. Pero sin entretenernos en estas cosas que no nos interesan, vamos a ver lo que significan estas palabras del Señor. Este príncipe en mí no encuentra nada. Aquí está la fuerza de la idea que yo quisiera que se grabara en nuestra mente. ¿Qué cosas puede haber en un alma que pertenezcan a Satanás? Lo primero que puede haber en un alma que pertenezca a Satanás es el pecado. Un alma en pecado es reino de Satanás. Cuando un alma pierde la gracia, es evidente que se convierte en esclava de Satanás. Deja de ser templo de Dios, sagrario del Espíritu Santo, y al seguir en pecado, se convierte en templo de los ídolos, en templo de Satanás. Por eso se ve, en la experiencia, el poder de Satanás sobre las almas en pecado. Cada vez las va dominando más, cada vez las tiene más en su mano, influyendo en ellas, teniendo en ellas sus resortes, haciendo de ellas su dominio. Un alma en pecado, podríamos decir con verdad, que es sencillamente un alma posesa. No en el mismo sentido que los cuerpos posesos de que nos habla el Evangelio, sino en otro sentido más doloroso, pues el Señor a veces permitía que el demonio se posesionara del cuerpo para purificar más el alma. Nuestro caso, si lo consideramos un poco, viene a ser una especie de posesión. Lo primero que Satanás encuentra que le pertenezca en un alma es el pecado. Pero, ¿no hay nada más que pueda encontrar? En un sentido general, podemos decir que hay otras cosas que pertenecen a Satanás. Y es lo que nosotros llamamos apegos de las almas. Se trata de aficiones desordenadas, de pasioncillas inmortificadas de cualquier clase que sean. Ora sean temores, deseos, gustos, repugnancias, miedos interiores o exteriores, ora sean los hilillos que impiden al alma volar libremente hacia Dios. ¿Por qué sucede así? Por una razón muy sencilla. Mientras haya en el alma uno de estos deseos, uno de esos apegos, Satanás tiene un asidero por donde cogernos. Los apegos, las pasiones desordenadas que quedan, son sus cómplices para arrastrar al alma. Satanás nos coge con estas cosas, lucha y consigue victorias que son de muchas clases. A veces, valiéndose de un apego, de una pasioncilla, llega hasta su fin, hasta el pecado mortal, pues poco a poco ha ido haciendo caer al alma hasta apoderarse de ella. Otras veces, limita su acción porque no puede hacerla caer en pecado. Pero entonces va impidiendo que el alma se perfeccione y se santifique, que mejore en las virtudes, en la generosidad con Dios, en el amor de Dios, y que este amor vaya siendo cada vez más perfecto. Claro está que, en estos dos sentidos, y hablando en general, cabe decir que Satanás puede tener en las almas algo que le pertenezca. Satanás no encontraba en nuestro Señor nada, porque no había en él ni pecado ni sombra de pecado, ni la más pequeña afición desordenada, ni el más pequeño apego de corazón que le impidiera o le estorbara el cumplimiento de la voluntad divina. En los hechos de su pasión se va comprobando esto de una manera sencillísima. Fue el momento de sacrificar uno a uno todos los amores de su corazón. Fíjense y piensen un momento qué cosas hubieran podido tener eficacia para que el Señor se apegara a ellas. Los amores más intensos, si no están regulados por esa ley divina de la voluntad de Dios, como lo estaban en Cristo, son los que más fácilmente se desordenan. Por ejemplo, Cristo tenía un amor inmenso a su madre, la Virgen Santísima. Tenía un amor inmenso a la honra divina, que era su propia honra. Tenía un deseo ardentísimo de que las almas vinieran a él abrasadas en su amor. Pues bien, de todas estas cosas, no queda ni una sola que el Señor no tenga que sacrificar. Sacrifica en su corazón el amor a su madre. Se queda en una completa soledad de corazón. Sus discípulos, aun los que no son apóstatas y sacrílegos, le abandonan con su cobardía. Se queda sin un alma, aun sin los mismos pocos que suben al Calvario, pues San Juan llega casi a perder la fe. Y en esta disposición interior estaría, aunque le quedara un resto de amor, para permanecer al pie de la cruz. En su honra divina, no hay ni que pensar en aquellos momentos en que está convertido en ludibrio, en desprecio de la plebe, como dijo el profeta. Jesús lo sacrifica todo a la voluntad de su Padre, por lo que la realidad es esta, que en su corazón sea porque en él no existe pecado, sea porque en él no existe ninguna afición desordenada, no hay nada que pertenezca a Satanás. En prueba de todo esto, y aquí se enlazan los versículos, viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Y, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y que hago su voluntad, levantaos y vamos de aquí. Dice el Señor, para que vea el mundo que en mí no hay ninguna afición desordenada, ningún apego, vamos al huerto de los olivos para entregarme en manos de mis enemigos a todo tormento y a toda humillación. Ni un apego le retardó ni le retrajo, ni le hizo titubear un momento en el cumplimiento de lo que su padre le pedía. Si miran la pasión a la luz de esta verdad, verán toda la hondura de renuncias y de sacrificios que tiene, y por consiguiente, de verdadero amor. Esto además nos dará luz para que, viendo cómo el Señor va cortando uno a uno todos los lazos, nuestro corazón no se atreva tampoco a detenerse y se lance generosamente en pos de Cristo, haciendo verdaderas las palabras de San Pablo de transformarnos en Cristo crucificado, ya que cuando el Padre vea la imagen de su Hijo, es cuando se complacerá en nosotros. Siendo lo más fundamental en la vida de Cristo, y más en su pasión, este viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca. Nuestra obligación es que, cuando venga el príncipe de este mundo, que ciertamente vendrá a lo largo de nuestra vida a molestarnos, no encuentre en nosotros nada que le pertenezca. No encuentre en nosotros no sólo ni un pecado, ni una falta, ni un apego, ni un desorden, ni una afición desordenada, sino que encuentre que nuestra voluntad goza de la verdadera libertad de los hijos de Dios, como dice San Pablo, y que no hay en ella nada que nos retraiga ni nos haga titubear en el cumplimiento perfecto de esa voluntad. No llegaremos a la perfección de Cristo nuestro Señor, pero podemos imitarle. Miren, por lo que toca a las pasiones, que es de donde proceden las aficiones desordenadas, entre el Señor y nosotros hay esta diferencia. El Señor tenía completo dominio sobre sí, y claro está, en su alma no triunfaban las pasiones, y todo eso que estamos diciendo, gozos, dolores, deseos, etcétera, son pasiones. Se levantaban en el corazón de Cristo temores, tristezas, dolores, deseos, sufrimientos, consolaciones. Pero estas pasiones tenían unos especiales caracteres. No se levantaban en su corazón sino cuando él quería, de modo que era dueño hasta de sus primeros movimientos, por lo que el martirio del huerto fue completamente voluntario. Dejó que se desataran para que le atormentaran. Además, las tenía en su mano, es decir, que se levantaban a medida que él quería. Después que se levantaban, las podía refrenar. Crecían y se intensificaban en la medida que él quería, y ninguna pasión era capaz de llevarle un punto más allá de la voluntad del Padre Celestial. Las pasiones, por otro lado, no podían producir en el Señor los efectos que en nosotros. Turbación, tinieblas, oscuridad. Un alma presa de la pasión está sin luz y privada de todo lo bueno. Pues en el alma de nuestro Señor no ocurría así, sino que ese alma permanecía como un cielo sereno. A esto no podemos llegar por causa del pecado original que nos ha legado el desorden. Por eso se levantarán nuestras pasiones cuando queramos o cuando no queramos. Se levantarán a veces con una fuerza aterradora. Nos turbarán, nos oscurecerán, nos empujarán al mal, cosa que no hacían en Cristo. como no está en nuestra mano el que las pasiones se levanten o no se levanten, podemos adelantar en las virtudes del modo siguiente. Ya sé yo que tengo que contar con mis pasiones para entregarme del todo a Dios. Ya sé yo que no puedo evitar que mi corazón se vaya enredando, es decir, sienta impulsos por enredarse en las criaturas. Pero yo sé también que con una constante mortificación de mis pasiones, con un continuo velar sobre ellas, puedo hacer que, en vez de una victoria, sean una derrota para Satanás y que se conviertan en una victoria divina. Puede ser que esta lucha sea larga, que dure toda la vida, pero sé que con la gracia de Dios puedo luchar y vencer, y que, aunque no pueda hacerme insensible a la pasión como Jesucristo nuestro Señor, puedo, aunque esté combatiendo, lograr que Satanás no consiga en mi corazón ni un asidero ni un provecho, ni logre arrastrarme a un pecado, ni retraerme de una generosidad, ni apartarme de una virtud. En este sentido, sí que podemos imitar a nuestro Señor. La verdad fundamental en la vida espiritual es esta. Cuando un alma llega a este dichoso estado en que ha conseguido el dominio de sus pasiones, glorificando a Dios en la lucha, entonces está en camino de perfección. Mientras no llegue ahí, está en un estado miserable. Por eso, observen que el Señor, que siempre nos dio ejemplo de todas las virtudes, donde nos dio ese ejemplo de una manera más ostensible, podríamos decir más completa, más heroica, fue en su pasión. Cuando se toca este punto, que no es otro que la perfecta purificación del corazón, da ejemplo especial en la pasión con sus diversos sufrimientos, luchas, amarguras, humillaciones y hasta con su muerte. Para transformarnos en Cristo, hay que llegar a esto, a decir: viene el príncipe de este mundo y en mí no encuentra nada que le pertenezca. No solo ni un pecado, sino ni siquiera esos asideros, esas miserias que deforman nuestra alma, por las que, aunque no pueda entrar el pecado, impide que se lance a toda la generosidad que el Señor le pide. Sí. Cuando mediten la pasión, recuerden estas consideraciones que les estoy haciendo. Les servirán para hacer un poco de examen de conciencia, para entrar dentro de sí. Al ver al Señor cortar todo hilo que pudiera aprisionar su corazón en cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, encontraremos que quizá hay en nosotros algo de esos asideros, y ello nos servirá para quitarlos. Y digo que algo de esto debe de haber, porque si no, estaríamos ya santificados. Si no hemos llegado, es porque hay algo que ata al alma y lo impide. Es porque el príncipe de este mundo encuentra algo suyo, sea un apego desordenado manifiesto o disimulado, sea un apego interior sutil, como el propio juicio o el propio gusto, o sea un apego exterior, algo. Porque si no, estaríamos plenamente puestos en la virtud. Aquí está el secreto para sacar fruto de los ejercicios y adelantar en el camino espiritual. La explicación de nuestras miserias y de nuestros retrasos en la vida espiritual está en que hay algo en nosotros que pertenece al príncipe de este mundo. Bendita hora aquella en que el Señor nos ilumine y nos dé fortaleza para que, apoyados en Él, cortemos lo que aprisiona nuestra alma y la impide llegar hasta Él. Espero que ambas cosas, luz y fuerza, las habremos de encontrar en las meditaciones de la pasión. Y las encontraremos con dulzura al ver que el Señor, por amor nuestro y por amor de nuestra pobre alma llena de miserias, hace tantos sacrificios. Esto hará que el sacrificio tome, como si dijéramos, el tono del amor, y que si el Señor pide que quitemos algo que pertenece al príncipe de este mundo, lo hagamos con amor. Nuestro Señor, al decir, viene el príncipe de este mundo, y en mí no encuentra nada que le pertenezca, dijo también, para decidir a los apóstoles a imitarle, vosotros limpios estáis, pero no todos. Los apóstoles no tenían pecado, tenían la conciencia limpia, pero tenían, sin embargo, algo que pertenecía al príncipe de este mundo: el miedo a la cruz, la confianza en sí, la incomprensión de lo sobrenatural, el no vivir en fe. Para iluminarles y hacerles ver cómo debían vivir, dijo esta frase. Pero la dijo además para que todos entendamos cuál debe ser el camino para probarle nuestro amor, y también como para prometernos que nos va a ayudar a conseguir eso mismo que pide, eso que él tanto amó y practicó. Podríamos decir algo más concreto para nuestra vida religiosa, pero lo dejaremos para más adelante. Me contento con que, entendiendo lo principal de las palabras, lo vean en las meditaciones de la pasión. Nuestra oración, claro está, debe ser pedir al Señor gracia para que, cuando venga el príncipe de este mundo, que vendrá, no nos dejará en paz en toda nuestra vida, no encuentre en nosotros nada que le pertenezca, ni un pecado, ni la más pequeña afición desordenada, que no encuentre más que una única cosa: el amor a la voluntad de Dios. Y este amor probado aún en los momentos más difíciles, en que el Señor, por uno u otro camino, quiera hacernos saborear las hieles de su sagrada pasión.